séptima ya, ¿no? Vamos por la séptima, sí, entonces. Soy. Mejor programa radial de servicios. A ver. Los nominados son... Radio. Servicios. Bueno, y aquí en la mañana de Clima de Radio, nuevamente el placer de recibirlo aquí en el estudio. Clima de Radio, LB10, Radio de Cuyo, Mendoza. ¿Cómo está, Salón? Buen día. Única radio que se convierte a esta hora de la mañana en un servicio meteorológico privado para vos. El Señor del Tiempo, Radio Brisa, Mar del Plata, Buenos Aires. Viene el preolímpico de vóley. Juntos es más fácil. FM Providencia, 104.5, Córdoba. Ay, ay, ay. A ver, Matías, Ale. Ay, qué nervios, chicos. ¿Qué tenés para contarnos? No sé, pero yo casi saco un sobre como si estuviera yo ternado. No sé por qué me pongo tan nervioso. Me gusta porque te mimetizás. Sí, menos mal que no me ternaron nunca, si no, no sé qué hubiera hecho. ¿Estuviste nunca te ternado? Creo que no. ¿Mejor humorista, actor, modelo, qué? Un poco de todo. Estamos haciendo esto que también es una forma de estar ternado. Exactamente. Ahí están, chicos. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Levanten la manito. ¿Nos están escuchando? Hay uno que está sin problema de señal, pero no importa, le dejamos un beso. Me encanta porque están todos bien, están todos lindos. Rubro, sí. Ganador de servicios en radio. ¿Usted quién es el ganador? ¿Quién? Juntos es más fácil. FM Providencia, Córdoba, 104.5, Córdoba, hola. Juntos es más fácil, se emite en la 104.5 FM Provincia de Córdoba. La estructura del programa incluye personas con capacidades diferentes en distintas áreas de la producción. La radio permite así, por eso tan especial que tiene este medio maravilloso, que todos pueden participar de diferentes maneras, tanto quienes se pueden expresar como aquellos que no. Cada mañana... Cayeron tarde, Merecidísimo, sí, felicitaciones. No, la vida están con los globos, ¿qué están festejando? ¿Y un cumpleaños? ¿Qué es eso? No, nos hemos preparado. Bueno. Sí, ¿qué están haciendo? Sí, estamos reunidos con familia, con un gran amigo que es el que mejor internet tiene. ¡Qué bien! Y bueno, como decías vos, Sofía, justamente este trabajo que nosotros llevamos va dedicado muy especialmente a esas personas con discapacidad, pero que cuando están al aire dan a conocer sus grandes talentos. Así que va para eso y bueno, el saludo a nuestros colegas que han sido ternados. Muy bien, bueno, muchísimas gracias. Está ahí el cartel, 104.5, Providencia, Córdoba. ¿Qué dicen dorado en los globitos de atrás? Martín Fierro, 2019. Hemos hecho toda una producción aquí en casa. Sí. Vemos que hay mucha decoración, mucha dedicación, así que merecidísimo este premio. Te vamos a dar entonces 30 segundos para que agradezcas a quienes vos quieras. Fundamentalmente a toda la casa de Don Orione, la obra de Don Orione que está en diferentes puntos de nuestra querida y amada República Argentina. Va dedicado a toda la programación de FM Provincia Córdoba y a todas las radios comunitarias que forman parte del Foro Argentino de Radios Comunitarias, del cual formamos parte nosotros, donde queremos hacer comunicación no desde la pena, sino que las personas con discapacidad también tengan voz propia. Así que bueno, muy felices y bueno, dedicado también especialmente a la obra de Don Orione que nos acompaña con este proyecto de FM Provincia Córdoba. Qué lindo mensaje, ¿eh? Muchísimas gracias, que Dios los bendiga, sigan disfrutando, un beso a toda la gente que estaba gritando por ahí, gracias por conectarse, gracias por estar pendiente siempre de este Martín Fierro Federal, muchísimas gracias. Es muy emocionante, Mati, ver también, ¿no? Lo que generan las provincias. Yo te juro que es especial. Es especial, es especial.